a la diosa Lude Ani, porque eres mi origen. Me regocijo en tu regazo como un niño. Aquí mi mente colmó su instante al despertar. Me muevo lentamente hacia tus ojos. Nosotros, la raza sin sosiego de la tierra, estamos ciegos. Pero tú eres mil destellos de relámpagos. Tú eres el milésimo sol precipitándose en el espacio. Por tu poder he visto todas las mágicas hazañas. He visto el nacimiento del mundo y el amanecer. He visto la eternidad. Ella entró en una nube de estrellas titilantes. Yo estaba lleno de terror. Tú me calmaste con tu tibia mano. Y en esa hora vi al pájaro cósmico portar el huevo sagrado. Donde toda vida inicia, donde toda vida es plenitud. Vi al veloz antílope con todos los símbolos del tiempo, y todas las ruinas de nuestro mundo brotaron hacia la vida como hongos. Y tu suma sacerdotisa tatuó tu marca en mi frente. Y fui tu hijo otra vez, y estuve en tu sueño. Comenzamos el programa de hoy con unos versos de Masisi Kunene, el poeta Zulu más importante. Nació en Durban, Sudáfrica. Fue embajador de la UNESCO en su país. Publicó muchos libros de poemas y prosa. Ganó diversos premios de poesía dentro de África y fuera de ella. Es autor del poema épico Shaka, el emperador, en el cual se basaron para escribir y firmar la conocida serie de televisión Shaka Zulu. Si algo hay que valorar e imitar de Masisi, es que nunca cambió su lengua, cuando otros poetas africanos sí que lo hicieron, al escribir en francés o en inglés. Masisi siempre escribió en Zulu, y sobre su poesía expresaba lo siguiente. A la hora de escribir, todo era insatisfactorio para mí. Solo me fue bien cuando busqué un ritmo interno que solo encontré en la poesía tradicional de mi pueblo, en la poesía Zulu. Que todos esta noche encontremos nuestro propio ritmo interno, aquel que nos permite expresarnos en el lenguaje puro de la belleza, en el idioma universal del amor. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón.

Cuando reconocemos nuestra propia canción, ya no tenemos deseos ni necesidad de perjudicar a nadie. Tus amigos conocen tu canción y la cantan cuando tú la olvidas. Aquellos que te aman no pueden ser engañados por los errores que cometes o las oscuras imágenes que muestras a los demás. Ellos recuerdan tu belleza cuando tú te sientes feo. Recuerdan tu integridad cuando estás quebrado. Recuerdan tu inocencia cuando te sientes culpable. Y recuerdan tu propósito cuando estás confuso. África. África, mi África. África de los valientes guerreros en las sabanas ancestrales. África que canta mi abuela a la orilla de su río lejano. Yo nunca te conocí, pero mis ojos están llenos de tu sangre, tu buena sangre negra a través de los campos esparcidas. La sangre de tu sudor, el sudor de tu trabajo, el trabajo de la esclavitud y la esclavitud de tus niños. África, dime África, ¿es tuya esa espalda que curva y se acuesta bajo el peso de la humildad? ¿Esa espalda trémula con rayas sangrientas que dice sí al látigo sobre las rutas del mediodía? Entonces, gravemente una voz me contesta: hijo impetuoso, ese árbol robusto y joven, ese árbol allá, espléndidamente solo en medio de las flores blancas y marchitas, es el África, tu África, que crece pacientemente, obstinadamente, y cuyos frutos tienen poco a poco el amargo sabor de la libertad. David Diop nació en Francia. Fue hijo de padre senegalés y madre camerunesa. Se vinculó al movimiento de la negritud, un movimiento literario que, como decíamos en programas anteriores, defendía la experiencia y la herencia negra. Su trabajo poético vela el deseo y el optimismo por la independencia de los territorios y los pueblos africanos. Antes de continuar recitando poemas de otros poetas africanos, quiero felicitar y agradecer y enviar mimos de manera particular a tres personas. Primero quiero felicitar a Monse, la primera amiga que hice cuando vine a España. Ella es oyente habitual de Mimos para el Alma. Vive en Lugo de Llanera y hace unos 10 días ha sido madre por segunda vez. Felicidades, Monse, por ese regalo que es Carla. Te quiero mucho y te prometo que en cuanto pueda me acercaré hasta Lugo de Llanera para conocer a Carlita, para pintar con su hermanita Ainara y compartir con vos una tarde especial. Un beso muy grande para vos y para tu esposo. Quiero agradecer a todas las personas que el sábado 27 de febrero se acercaron pese al mal clima que hubo ese fin de semana, ya que había alerta meteorológico por vientos huracanados, que como saben se hicieron sentir en toda España. Gracias a todas las personas que asistieron al recital poético que Pidal Montes y yo ofrecimos en el Centro Argentino de Asturias. Lo maravilloso fue ver que pese a la inclemencia del clima, el Centro Argentino se llenó. Vino gente incluso del Facebook, gente que no conocía. Gracias a todos por haber compartido junto a nosotros esa noche mágica y especial. Y ahora quisiera enviar unos mimos a un amigo de Radio Nava que se llama Santi y estuvo con unos problemitas de salud. Así que Santi, si me estás escuchando en este momento, cierro mis ojos y te abrazo con toda la fuerza de mi corazón. أشهد أن محمد رسول الله ¿Sabías que la ciencia ya demostró que no existen las razas? Porque hay una sola raza, la raza negra. Todos los colores de la piel son variaciones de la piel negra de nuestros abuelos y abuelas que nacieron en África. La moderna antropología confirmó que todos los seres humanos descendemos de un tronco común, de unas primeras familias que vivieron en las sabanas orientales de África. África es la cuna de la humanidad. En 1986, el equipo de James Wainscott concluyó que todas las poblaciones humanas proceden de un grupo que vivió hace unos 100.000 años en lo que hoy es Etiopía, Kenia y Tanzania. Poco después, la investigadora Rebecca Kam, tomando como base el ADN mitocondrial que se transmite por línea materna, ratificó estos resultados. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, que me hayas creado negro, que hayas hecho de mí la suma de todos los colores y puesto sobre mi cabeza el mundo. Visto la librea del centauro y llevo el mundo desde la primera aurora. El blanco es un color de circunstancias, el negro el color de todos los días. Y llevo el mundo desde el primer crepúsculo. Estoy contento con la forma de mi cabeza, hecha para llevar al mundo. Satisfecho de la forma de mi nariz, que debe aspirar todo el viento del mundo. Feliz con la forma de mis piernas, provistas para correr todas las etapas del mundo. Te agradezco, Señor, que me hayas hecho negro, que hayas hecho de mí la suma de todos los colores. 36 espadas han traspasado mi corazón. 36 braseros han quemado mi cuerpo. Y mi sangre, sobre todos los calvarios, ha enrojecido la nieve. Y mi sangre, en todos los nacientes ha enrojecido el horizonte. Pero lo mismo estoy contento por llevar el mundo, contento con mis brazos cortos, con mis brazos largos, con el espesor de mis labios. Te agradezco, Señor, que me hayas creado negro. Blanco es un color de circunstancias. El negro es el color de todos los días. Y yo llevo el mundo desde el alba de los tiempos. Y mi risa sobre el mundo en la noche crea el día. Te agradezco, Señor, que me hayas creado negro. As-salatu was-salamu alayk wa ala alika wa ashabika. El poema que acabo de recitar pertenece a Daddy Bernard, un poeta que nació en Costa de Marfil en 1916. Él integró el Instituto Francés del África Negra y en su carrera literaria escribió piezas de teatro, novelas y poemas. A continuación, recitaré dos poemas del poeta senegalés Birago Diop y ya con sus versos cerramos el ciclo de poesía africana correspondiente a este año. Viático. Desde entonces me voy. Yo sigo las vías y carreteras, más allá del mar y aún más allá del mar y más allá del más allá. Y cuando me acerco a los malos, los hombres con el corazón negro, cada vez que me acerco a la envidia, los hombres con el corazón negro, delante de mí se mueve el aliento de los ancestros. El soplo de los ancestros. Escucha más a menudo a las cosas que a los seres. La voz del fuego se escucha. Escucha la voz del agua. Escucha en el viento al zarzal sollozando. Es el soplo de los ancestros. Aquellos que han muerto no se han ido nunca. Están en la sombra que se alumbra y en la sombra que se espera. Los muertos no están bajo la tierra. Están en el árbol que se estremece, están en la madera que gime, están en el agua que corre, están en el agua que duerme, están en la cabaña, están en la multitud. Los muertos no están muertos. El soplo de los ancestros muertos, que no se han ido, que no están bajo la tierra, que no están muertos. Aquellos que han muerto no se han ido nunca. Están en el seno de la mujer, están en el niño que llora y en el tizón que se aviva. Los muertos no están bajo la tierra, están en el fuego que se apaga, están en el peñasco que se queja, están en las hierbas que lloran, están en el bosque, están en la morada. Los muertos no están muertos. Escucha más a menudo a las cosas que a los seres. La voz del fuego se escucha. Escucha la voz del agua. Escucha en el viento el zarzal sollozando. Es el soplo de los ancestros. Él reitera cada día el pacto. El gran pacto que une a la ley nuestra suerte, a los actos de los soplos más fuertes, la suerte de nuestros muertos que no están muertos, el pesado pacto que nos une a la vida, la pesada ley que nos une a los actos de los soplos que se mueren. En la cama y en las orillas del río, los soplos que se mueven, en el peñasco que se queja y en la hierba que llora, los soplos que moran, en la sombra que se alumbra o se espesa, en el árbol que se estremece, en la madera que gime, y en el agua que corre y en el agua que duerme, los soplos más fuertes que han tomado, el soplo de los muertos que no están muertos. Los muertos no se han ido, los muertos que no están más sobre la tierra. Escucha más a menudo a las cosas que a los seres. Nobody knows. Anytime she goes, ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. Wonder if he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away. Anytime he goes away. 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Muchos poetas y escritores hallaron la inspiración en ese día para escribir, para dedicarle a ella la más bella de todas las palabras de amor. Con autorización de sus autores, voy a leer a continuación algo de lo que compartieron conmigo esos escritores tan bonitos por internet. Adri Díaz, de Rosario, Argentina, escribió: Mujer. Mujer, mujer de sol, mujer de luz, mujer de estrellas y lunas. En tus manos se hace el amanecer, en tus brazos se adormece el día. Abrís tus ojos, nace la paz. Miras el mundo, brilla la esperanza. Tere, de Las Palmas, España, compartió en el grupo de Facebook Regálame un Cuento la siguiente reflexión sobre el Día de la Mujer. Me gusta ser así, mujer, y sentir que la vida nace de mis adentros. Me gusta mi sensibilidad y esa poca fuerza que tengo para hacer los grandes esfuerzos, esos que realizan los hombres. Yo soy feliz en mi cuerpo y no lucho para ganar ninguna batalla contra la desigualdad, porque yo me siento igual. Y lo que importa para mí es poder mirar a mis semejantes a la misma altura que quedo yo. Creo en el amor, da igual de quien proceda, y me gusta sentirme mi femineidad asomando todos los días a la puerta. Soy fuerte, soñadora, luchadora, cabezota, llorona, sentimental y femenina hasta rabiar. No soy nada más de lo que son ellas, solamente soy una mujer. Pedro Nicolás Frega, poeta argentino, nos dedicó a todas las mujeres los siguientes versos. La mujer. Con la perla de la vida en sus entrañas, nos enseña la virtud y a conocerla. Entenderla, viva el fuego cual su leña, y a su venia va el amor por merecerla. Al quererla es madre, esposa, hermana, dueña, y nos seña con sus actos al tenerla y a mecerla cuando el tiempo da reseñas, porque sueñan y esos sueños dejan verla. Ya defienden cual león a sus dominios, y es al niño con su llanto que lo entiende o se enciende en esas luchas que dan himno. Es su signo dando fuerza que trasciende, quien comprende así el amor y sus designios, que no indigno es respetarla y ser consciente. Feliz Día de la Mujer para todas esas damas aguerridas que con cariño y voluntad nos guían en el camino. Solidaridad con nuestros hermanos chilenos. Saludos para todos de Pedro. Santi Miró, de Palma de Mallorca, dedicó un bellísimo homenaje a la mujer. Después de todo, aún sigues siendo tú, la misma niña, la misma mujer, llena de presencias vividas y menos miedos, te deslizas a veces deslumbrante y otras reservadamente tuya, pero siempre única. Da igual lo que pongas debajo de tus pies, ya sea blanca arena, duro asfalto o sucio barro. El más árido de los suelos embellece a tu paso, y lo angosto y gris lo es menos si tú estás allí. No existe una cadencia más mágica y cautivadora que la de tus movimientos, mezcla de lento vaivén y apasionado tango. Dulce y salada, ingenua y provocadora, apasionada, apasionas, maquillada de alegría, ojerosa por sufrir, tersa o arrugada, flaca o menos flaca, ¿qué más da? Si tu grandeza está en lo que tan naturalmente eres, mujer. Conocedora del lenguaje sin palabras y sabia en abrazos, maldigo la mano de quien te hiere. Nada ni nadie debe sesgar tu sonrisa, porque en ella se encierra la felicidad de quien te quiere. La vida te eligió a ti para nacer, y en ti nacemos, y en ocasiones nos encontramos. Capaz de cambiar irremediablemente la vida de quien sus ojos en tu corazón posa. En tu nombre se han escrito y se escribirán las más bellas palabras, y si alguien vivió feliz, sin duda es quien correspondió a tu amor y permaneció hasta su terrestre final a tu lado, con la única esperanza de seguir amándote después. Gracias Pedro, Adri, Tere y Santi por sus palabras y el amor con el que fueron escritas. Amor que se siente y nos ha iluminado a todos en este momento. Gracias. No podemos irnos de África sin escuchar las historias que nos narran con sus proverbios. Los tambores de guerra son tambores de hambre. Sudáfrica. cada arroyo tiene su fuente, su luz. Una tormenta de arena pasa, las estrellas permanecen. Dorce. Un padre sin hijos es como un arco iris sin las flechas. Kikuyu. Un perro no entra en una casa donde hay hambre. Mongo. Si no tapas los agujeros, tendrás que reconstruir las paredes. Guajilí. Tengo que aprender a caminar con tres patas, dice la hiena cuando es vieja. Bambara. El día nunca retrocede de nuevo. Tupur. Juventud que no cultiva la amistad con los ancianos es como un árbol sin las raíces. Nitomba. También la vaca negra produce leche blanca. Mandinga. Si usted molesta a un perro, molesta a su dueño. Ruanda. La lengua de los que critican son como las patas de las moscas. Aterrizan en cualquier cosa que encuentran. Duala. Solo los pies del viajero saben el camino. Masai. Quien dice la verdad nunca se equivoca. Oahili. Si usted tiene mucho, dé algunas de sus posesiones. Si usted tiene poco, dé algo de su corazón. Dorce. Hay más sabiduría escuchando que hablando. Kikuyu. Una familia unida come del mismo plato. Ganda. más vale dar poco que prometerlo. Malinke. Conviene no aplaudir demasiado a un bailarín para que no yerre el paso. Bamileke. El carcelero es un prisionero más. Bamileke. El mono nunca es demasiado viejo para subirse a un árbol. Bamileke. Nunca se jactó la tortuga de poseer un cuello esbelto. Malinke. Aquellos que llegan antes al río encuentran el agua más limpia. Kenia. La muerte de un anciano es como una biblioteca que se quema. Costa de Marfil. No puedes esconder el humo si encendiste el fuego. Burundi. El puente solo se repara cuando alguien se cae al agua. Somalí. Creo que alguna vez te dije que me encanta bailar. De hecho, mientras leía los proverbios, estuve bailando. ¿Qué te parece si, para cerrar el programa de hoy, te sujetas fuerte de mi mano y te dejas llevar por mí, por la música, por África y por esa bellísima lección de amor que nos transmiten nuestros hermanos africanos? Porque mientras ellos están mal, sufriendo, con muchísimas necesidades, pasando hambre y sufriendo todo tipo de discriminaciones y atropellos, hay algo que no pierden. Y yo creo que ustedes se dieron cuenta de lo que no pierden. No pierden ni la esperanza ni la alegría. Vení. Sujétate de mi mano y bailemos con ellos. Estás bailando, me imagino, ¿no? Porque yo estoy bailando, y de tu mano. A ver cómo te mueves. Eso, muy bien.